Gracias por estar con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es marzo 15 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 9 y 10, el libro de Marcos, capítulo 15, del versículo 1 al 25 y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 1. Escucha, Israel. Tú vas a cruzar hoy el Jordán para entrar a desalojar naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, los anaquitas, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién podrá permanecer delante de los hijos de Anac? Y sabrás hoy que Jehová tu Dios es el que cruza delante de ti. Él es el fuego consumidor. Él los destruirá y los someterá delante de ti, y tú los desalojarás y los destruirás rápidamente, como Jehová te ha prometido. Cuando Jehová tu Dios los ha echado de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia Jehová me ha traído para tomar posesión de la tierra, porque por la impiedad de estas naciones es que Jehová las echa de tu presencia. No es por tu justicia, ni por rectitud de tu corazón, que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las echa de su presencia, y para cumplir la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sabrás, pues, que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para que la tomes por posesión, puesto que tú eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no te olvides que en el desierto provocaste a ira a Jehová tu Dios. Habéis sido rebeldes con Jehová desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Vosotros provocaste a ira a Jehová en Horeb, y Jehová se airó tanto contra vosotros como para destruirlos. Cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Jehová me dio las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban todas las palabras que Jehová os había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió que al final de los 40 días y las 40 noches, Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, «Levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. Jehová me habló diciendo, no he dicho a este pueblo, y aquí que un pueblo me dé de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y detiene una gran nación más poderosa y más numerosa que ellos. Di vuelta y descendí del monte que ardía en fuego, con las dos tablas del pacto en mis dos manos. Miré, y aquí que habéis pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos rápidamente del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis manos y las rompí de delante de vuestros ojos. Luego me postré delante de Jehová como la primera vez, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de vuestro pecado que habéis cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová hasta enojarlo. Ciertamente tuve miedo de causar su furor y de la ira con que Jehová estaba tan enojado con vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó también esta vez. Jehová también se enojó tanto contra Aarón como para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquella ocasión. Yo tomé vuestro pecado, el becerro que habías hecho y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo bien hasta reducirlo a polvo, el cual arrojé a la quebrada que descendía del monte. También en Tavera, en Masa, y en Kibrot, Hatabat, provocaste la ira de Jehová, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y tomad posesión de la tierra que yo os doy, fuiste rebelde al mandato de Jehová, vuestro Dios, y no le creíste ni obedeciste su voz. Habéis sido rebeldes contra Jehová desde el día en que yo os conocí. Yo me postré delante de Jehová 40 días y 40 noches. Me postré porque Jehová dijo que os iba a destruir. Oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has rescatado por tu grandeza, el cual sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires de la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No sea que los saques de la tierra de donde los sacaste y digan, porque Jehová no fue capaz de introducirlos en la tierra que había prometido, o porque los aborrecías los sacó para matarlos en el desierto. Pero ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y subías a mí al monte. Haz también un arca de madera. Yo escribiré en estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que rompiste, y las pondré en el arca. Entonces hice una arca de madera de acacia, y labré dos tablas de piedra como las primeras. Después subí al monte con las dos tablas en mis manos. Y él escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, del medio del fuego, en el día de la asamblea. Luego Jehová me las dio. Di vuelta y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Aquí están, como Jehová me había mandado. Después los hijos de Israel partieron de Berot, Benet, Jacán, hacia Mosera. Allí murió Aarón, allí fue sepultado. En su lugar suyo asumió el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda hacia Yotbata, una tierra de arroyos de agua. En aquel tiempo Jehová apartó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto de Jehová, a fin de que tuviesen delante de Jehová para servirles y para que bendijese su nombre hasta el día de hoy. Por esto Leví no ha tenido parte ni heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios se lo ha prometido. Yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová me escuchó también esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y Jehová me dijo, levántate, ve para poner en marcha delante del pueblo, a fin de que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Solo que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Pero Jehová se agradó solo de vuestros padres para amarles, y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a vosotros como el día de hoy. Circuncisad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni acepta sobornos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Por tanto, moréis al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a él servirás, a él serás fiel y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza, él es tu Dios que ha hecho por ti estas grandes cosas y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Marcos, capítulo 15, del versículo 1 al 25. Y luego muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilatos. Y Pilato les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió, le dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas, pero Pilato le preguntaba de nuevo diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús aún con eso no respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. En la fiesta de Pilatos solía soltarles un preso el que ellos pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes, que había cometido homicidios en la insurrección. La multitud se levantó y comenzó a pedir que se hiciera como lo acostumbraba. Entonces Pilato les respondió diciendo, ¿queréis yo que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. De nuevo intervino Pilatos y les decía: ¿Qué pues queréis que haga con lo que llamáis al rey de los judíos? De nuevo gritaron: crucificarle. Entonces Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho este, para lanzar gritos aún más fuertes, y le decían: crucificarle. Entonces Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura y, habiendo entregado una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a aclamarle: ¡Viva el rey de los judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces le sacaron para crucificarle. Obligaron a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, a que cargara la cruz de Jesús, y le llevaron al lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Y le crucificaron y repartieron sus vestiduras, echando suerte sobre ellas para que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Proverbios capítulo 8, del versículo 1 al 11. ¿Acaso no llamas la sabiduría y alza su voz al entendimiento? Sobre los lugares prometentes junto al camino, en las encrucijadas de la ruta se pone de pie. Junto a las puertas, ante la ciudad, en el acceso a las entradas da voces: Oh hombres, a vosotros llamo, mi voz se dirige a los hijos del hombre. Entended ingenuos, la sagacidad, y vosotros necios, disponed el corazón. Escuchad pues, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para decir cosas rectas. Porque mi boca hablará la verdad, y mis labios abominan la impiedad. Juntas son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas cosa torcida ni perversa. Todas ellas son correctas al que entiende, y rectas a los que han hallado el conocimiento. Recibí mi corrección antes que la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido. Porque la sabiduría es mejor que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ellas. Padre de la gloria, te doy gracias en esta mañana, Padre, una vez más porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por el honor, Señor, que tú me das, Señor, de poder leer tu palabra a tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que tú bendices, Señor, por todos aquellos, Señor, que tú cuidas, Padre. Padre, te pedimos por todas aquellas naciones, Señor, que sufren persecución por causa tuya, Padre, por causa de tu nombre, Señor, por causa, Señor, de tu evangelio. Señor, te pedimos, Señor, que tú traigas libertad a esos pueblos, Padre. Señor, que estos líderes que ellos tienen acosados a estas naciones, Padre, que tú, Señor, use las circunstancias que existen, Señor, en estas vidas, Señor, para que tú hagas un cambio radical, Señor, en sus corazones, Padre. Señor, te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos, Señor, por los líderes, Señor, de nuestras naciones, Señor, de los países donde vivimos, Señor, que tú, Señor, pongas la sabiduría, Señor, en sus corazones, en sus decisiones, Padre. Señor, te pedimos, Señor, por todos los que han perdido sus trabajos en este tiempo difícil, Señor, de donde las finanzas, Señor, del mundo, Señor, se han venido abajo, Padre. Te pido, Señor, que tú abras puertas, Señor. Que tú hagas milagros, Señor, en medio de estas circunstancias, Señor, con estas personas, Señor, con tu pueblo, Padre. Te pedimos por todos aquellos que están perdiendo sus hogares, Señor, o que han perdido sus hogares, Señor, que tú traigas un nuevo techo a sus vidas, Señor. Padre, por los enfermos, Señor, te pido, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad sobre de ellos, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer, Padre. Amén. Pues www.bibliadiaria.org es ahí donde nos pueden encontrar, y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Ahí síganos mandando sus correspondencias, por favor, que son de bastante bendición para mí, para este ministerio. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos y amigas? Que para mí es un honor que ustedes estén conmigo en este día, hoy domingo, y todos los que nos han seguido desde el principio de este ministerio de enero, pues gracias les doy también por ser fieles, no fieles a mí, pero fieles al Señor, escuchando su palabra, que es el principal propósito de este podcast, que aprendamos de Dios. Lo he repetido que a veces es imposible, básicamente, sentarnos y tener en nuestra Biblia en nuestras manos y leer la palabra de Dios. Muchos de nosotros que vamos a la iglesia los domingos, o que utilizamos el domingo para atender, ir a los cultos de la iglesia, a veces ese es el único tiempo que tenemos para conocer de Dios. Entonces, el propósito fundamental de este podcast es de que cuando ustedes van en camino a su trabajo, o en su hora de lonche, o aquellas personas que se quedan en casa cuidando pues hogar, como las mamás, que puedan escuchar la palabra de Dios haciendo sus quehaceres diarios, y así aprender poco a poco la Biblia. Recuerden, este podcast estamos leyendo la Biblia de principio a fin en 365 días. Empezamos enero primero y terminaremos el último día de diciembre, con el favor de Dios. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario acerca de este ministerio, por favor no duden en mandarnos un correo electrónico. Y recuerden que estoy trabajando también en otra página de internet donde ustedes van a poder escuchar nuestros podcasts directamente desde allí, porque sé que cuando van a nuestra página, hay veces que cuando quieren escuchar los podcasts no lo pueden escuchar porque necesitan lo que le llaman un plugin, otro programa para poder tocar las grabaciones. Este programa se llama iTunes, para todos aquellos que no tienen un reproductor de archivos de MP3 o MP3. Entonces, estoy trabajando en otra página donde automáticamente voy a poner el plugin en la página para que ustedes puedan, todos aquellos que quieran escuchar estas grabaciones directamente desde la internet, lo puedan hacer sin necesidad de que tengan que instalar otro programa en su computadora. ¿Okay? En el futuro, probablemente, también lo que voy a poder hacer es de que si alguien necesita o quiere tener estas grabaciones cada mes, puedo mandárselas directamente por correo regular, para que así, sabemos que hay muchos de nuestros familiares o amigos no tienen computadora, y así puedan escuchar la palabra de Dios en la comodidad de su hogar, de su trabajo, donde quieran la quieran escuchar. Mientras tanto, pues esos son nuestros planes. Por favor, les pido sus oraciones, pido que nos ayuden. Y recuerden, a mí este ministerio es de solo una sola persona. Soy yo el único que trabajo en él, pero todos somos parte de este ministerio. Ustedes que nos escuchan son parte de este ministerio. Y todos juntos, unos orando, unos con sus opiniones, sus comentarios, y yo aquí enfrente de la computadora haciendo el trabajo, vamos a trabajar juntos. ¿Qué? Recuerden, somos una familia virtual, y como familia, aunque no nos veamos cara a cara, nos podemos ayudar unos a otros, de unos de una manera y otros de otra. ¿Okay? Mientras tanto, yo los dejo el día de hoy domingo bonito. A todos aquellos que van a la iglesia, que tengan bendiciones en ella, que el Señor hable en sus vidas, y por los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden, yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que los amen en el amor del Señor, y los espero el día de mañana nuevamente. Hasta entonces.